Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Pequeñas criaturas, parte 4. El demonio de la gula. Doctor, venimos con usted para que nos ayude. Nuestro hijo desapareció hace unas noches. Pero es que... aunque es una pena lo que le pasó a su hijo, realmente lo siento, pero ese no es mi trabajo. Yo no me dedico a encontrar niños. Además, deberían de ir a la policía de inmediato. Su hijo no es el único que se ha perdido estos días. Alguien o algo se los está llevando. Mire, doctor, es un poco complicado lo que le voy a contar, pero... creo que usted es el indicado para ayudarnos, y estoy seguro que cuando acabe mi relato, entenderá por qué lo escogimos a usted. Mi hijo tiene una condición. Hace unos días noté que el niño tenía más apetito de lo normal, lo cual no me inquietó. Ya ha pasado por las etapas de crecimiento, y cada vez que esto sucede, el niño come y duerme más. Usted ya sabe de lo que le hablo. Así que mi esposa y yo pensamos que era algo completamente normal. Pero el ansia de comida fue creciendo de poco en poco. Pidió una fruta más, una ración más de comida, un vaso de agua extra. Nada que nos alarmara o nos indicara algún problema. Con los días, poco después de que terminaba de comer, regresaba a la cocina diciéndonos con sus palabras incompletas: ¡Come! ¡Come! Al principio nos causó un poco de gracia y le dimos otra ración más de alimento. Cuando se le acabó, dijo: ¡Más! Así que le dimos una fruta, luego otra, después un vaso grande de leche, luego pidió un pan. Ese día comió más que yo y mi esposa juntos. Llegó la noche y cenó de la misma forma, en exceso. Luego se fue a dormir. Decidimos dejarlo pasar esperando que al día siguiente todo regresara a la normalidad. Yo me quedé cuidando al niño, mientras mi esposa amamantaba a nuestro otro bebé. Creo que me quedé dormido por unos momentos. De pronto, un ruido estrepitoso me despertó. Volteé a ver la cama donde dormía Ben y no estaba. Me paré de inmediato pensando lo peor. El ruido se escuchaba en la planta baja y mi hijo todavía no sabe bajar bien las escaleras. De un salto me levanté de la cama. Bajé los escalones casi brincando, pensando ver al niño tirado en el piso. Afortunadamente no estaba allí, pero el ruido lo delató. Venía de la cocina. Me encaminé lo más rápido que pude hacia allá. Prendí el foco y vi a mi pequeño comiendo un trozo de lomo crudo que habíamos dejado marinando para el día siguiente. Había platos tirados por el piso enteramente vacíos. Cuando el niño me vio, no se inmutó y siguió comiendo. No me repuse de la sorpresa inmediatamente. Me quedé frío observando la escena. Después de unos instantes, recapacité y caminé hasta donde estaba el pequeño. Con una mano lo tomé del pecho y con la otra le quité la carne de entre los dientes. En eso, Bell gritó. Parecía un sapo croando estrepitosamente. Pataleó desesperado. Luego me tomó del brazo y me mordió con todas sus fuerzas. Lo dejé en el piso mientras le hablaba a Marta para que me viniera a ayudar. Comencé a sangrar de la herida que me había hecho el niño. Este se tumbó al piso a lamer la sangre, hasta que poco a poco se fue quedando dormido. Esto nos asustó mucho. Pensamos que había sido alguna clase de brote psicótico, locura momentánea o problemas hormonales de algún tipo. Especulamos toda la noche sin poder dormir. Al amanecer, Bell se despertó tranquilo. Empezó a jugar como un niño normal, pero la sombra de lo que había hecho en la noche pesaba sobre nosotros. Así que lo llevamos al seguro. Les relatamos lo que había sucedido. Le hicieron un chequeo de rutina. Y el médico que lo revisó nos dijo que podía haber sido un terror nocturno o alguna clase de sonambulismo provocado por el exceso de comida. Este diagnóstico nos dio un poco de tranquilidad. Así que nos fuimos a la casa creyendo que todo había pasado. Llegando, el niño volvió a decir: ¡Come! ¡Come! Ya era su horario de comida, así que le servimos y volvió a pasar lo mismo que el día anterior. Su apetito era insaciable. Comió plato tras plato de comida sin dar tregua en ningún momento. Ella fue la que se dio cuenta. El niño estaba sudando profusamente y desprendía un olor nauseabundo. Pensamos que algo en su metabolismo estaba mal. Definitivamente algo le estaba pasando al niño. Así que hicimos una cita con nuestro médico de cabecera para la tarde. Pensamos que él sabría con qué especialista mandarnos. Levantamos al niño de la mesa, le servimos unas frutas en un plato y se las dejamos cerca para que él comiera libre demanda lo que le apeteciera. Lo escuchamos caminando por la casa diciendo, come, come. Pensamos que iba y venía a tomar las frutas del plato mientras jugaba. De pronto escuchamos los ladridos furiosos de Max para después convertirse en un llanto desgarrado. Corrimos hacia el patio del cual venían los alaridos de nuestra mascota, solo para encontrarnos con algo horripilante. Mi hijo le había desgarrado el cuello a Max de una mordida y le estaba succionando las entrañas. Con la boca ensangrentada y llena de carne mal masticada, nos miraba con la frialdad de los reptiles. Escuché a lo lejos gritar a Marta, aunque la tenía a un lado. Todo se me puso borroso. En ese estado de shock, pude ver transfigurado a mi hijo en algo parecido a un sapo amarillento lleno de verrugas que abría desmesuradamente la boca para empujar un trozo de carne más grande de las entrañas de Max. De un momento a otro, recuperé la conciencia. Como pude, me acerqué para levantar a Bel del piso y quitarle de la boca el asqueroso bocado. ¿Se imagina el horror que sentimos, Doc? El médico, después de revisarlo a profundidad y desconcertarse en extremo por el comportamiento de nuestro hijo, nos comentó que el niño podía tener hipofagia, una condición extraña pero tratable, solo que el especialista en esa clase de problemas tardaría unos días en regresar de un congreso. El doctor nos recetó un medicamento que podría ayudarnos a contener las ansias del niño mientras volvía el especialista. Pasamos a comprar más víveres para alimentar al pequeño y la medicina que debía de inhibir sus ansias. Llegamos a la casa e inmediatamente Bel pidió comida. Más bien la exigió. Le dimos el medicamento, que engulló casi de inmediato sin queja alguna, y comenzó a comer. Pero en esta ocasión lo hizo más despacio, menos bocados, masticando más lento, hasta que dijo gracias. Se levantó de la mesa y se puso a jugar. Esto nos dio mucha tranquilidad. Sin ser especialista, nuestro médico de cabecera había logrado controlar el hambre insaciable de nuestro pequeño. El resto de la tarde fue muy tranquila, sin novedades. Llegó la noche y fuimos a dormir, olvidando por completo la pesadilla que habíamos vivido y la pérdida de Max. Pero la alegría no duró mucho tiempo. A medianoche, escuché la voz de Bel diciendo, ¡come! ¡Come! Inmediatamente la aversión a estas palabras hizo que me despertara. Miré para todos lados en la habitación hasta que di con que la cuna del pequeño Chris se movía mientras escuchaba la voz de Bel balbucear cosas inteligibles, ansiosas, trabadas, como los jadeos incontrolables de un demente que ardía en lujuria. Esto me causó verdadero espanto. Descuidamos al bebé. Corrí como pude a donde dormía, esperando lo peor, pero afortunadamente el niño seguía allí acostado. Pero Bel, del otro lado de la cuna, estiraba sus manos tratando de alcanzar el pequeño pie del bebé mientras decía, ¡come! ¡Come! Al no poder alcanzar el pie del niño, sacó su lengua estirándola normalmente hasta alcanzar los pies del pequeño, lengüeteándolos asquerosamente. Unos ojos amarillos fosforecían en la oscuridad, mirándome, en tanto la lengua regresaba a una boca inicialmente abierta, la cual se reencajó en su lugar para volver a pronunciar las horribles palabras que ya no soportaba. ¡Come! Le di la vuelta de inmediato a la cuna, tomé a Bel y le grité a Marta para que fuera por la medicina. El niño supuraba un miasma asqueroso, su piel se había vuelto resbaladiza, como si tuviera una capa gelatinosa cubriéndole. Su ropa estaba empapada en esta sustancia extraña, así que le preparé un baño, lo desnudé y allí vi otro horror. La piel del estómago le colgaba varios centímetros hacia abajo, plegándose sobre sí una y otra vez como una membrana semitransparente que tenía verrugas obscenas por todos lados. ¡Hambre, papá! ¡Hambre! Dijo Bel, mientras Marta, enmudecida, dejó caer el vaso con agua que traía para que el pequeño se tomara las medicinas. Le marcamos varias veces al doctor sin éxito. Acordé con Marta que llevara al pequeño Chris con su abuela mientras yo me quedaba con Bel. Le di la medicina al niño, pero seguía buscando ansioso comida. Le di lo que había quedado de la cena, además de algunas cosas que ya tenía algún tiempo en el refrigerador, pero nada lo saciaba. De la nada, como había pasado en la tarde que le dimos la primera dosis de medicamento, el niño comenzó a tranquilizarse, hasta que perdió el interés por la comida y se quedó dormido. Lo acomodé en el asiento de la sala y me metí al estudio a buscar en internet algo que me diera indicios de lo que estaba ocurriendo. Aquí y allá encontré historias increíbles de niños que se transformaban en perros, en cerdos. Hasta encontré uno que le habían salido alas y se había ido volando, pero nada como lo que le estaba ocurriendo a mi hijo. No sé cuánto tiempo me entretuve en esta búsqueda. Me quedé absorto leyendo la historia de otro caso similar cuando un presentimiento me atacó. Bell. Hacía bastante rato que no lo había ido a ver. Me levanté despacio para no despertarlo, pero fue en vano. El niño no estaba en el sillón. Después de una búsqueda rápida, me di cuenta que el pequeño no estaba en la casa. En eso iba llegando Marta en la camioneta y yo no tenía cara para decirle que había perdido al niño. Me apresuré a alcanzarla para explicarle lo sucedido y ponernos a buscar al pequeño, pero no alcanzó a llegar. Paró la camioneta enfrente de un baldío, se bajó y salió corriendo, gritando incoherencias. La alcancé y busqué en la oscuridad lo que ella estaba viendo. Era nuestro hijo engullendo un gato vivo. Su boca se había desencajado como cuando le estaba lamiendo el pie a Christopher. El gato luchaba desesperadamente por su vida. La cabeza y la mitad del torso del felino ya estaba dentro de la garganta de Bell, mientras la otra parte se resistía con todas sus fuerzas. Pero poco a poco fue dejando de luchar, hasta que las patas del gato, sin fuerza, se dejaron caer. El niño entonces ayudó con sus manos y empujó el resto del animal hacia su boca. Luego nos miró con esos ojos amarillos de batracio, con los que ya me había visto en la cuna de Chris. Quedamos tan aturdidos por el espectáculo que habíamos presenciado que no reaccionamos a tiempo, cuando Ben salió corriendo y se perdió entre los matorrales. Le llamamos a la policía, estos a la vez a los rescatistas. No encontraron nada. Después de una búsqueda infructuosa, nos mandaron a casa a esperar. Tal vez el niño regresara y no habría nadie que lo recibiera. En efecto, a las horas, el niño volvió y entró por la puerta que le habíamos dejado abierta. Vio a Marta y le dijo, «Mamá». Corrió hacia ella feliz, brincando, como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera bien, tal como antes de que empezara esta pesadilla. Pero ni ella ni yo nos sentíamos tranquilos con él allí. De pronto escuchamos los gritos desesperados de nuestra vecina. Tomamos a Bell y salimos a la calle a ver qué había pasado. Ella llevaba la manta de su bebé en las manos y pudimos notar que estaba llena de la baba grasosa que envuelve a Bel cada vez que tiene hambre. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡No está! Gritó la mujer. Doctor, varios bebés han desaparecido y creemos que la causa es nuestro hijo. Nadie nos creería hasta que lo vieran con sus propios ojos. Usted es médico y además, el padre del último bebé de esta cuadra, nuestro hijo, se escapó hace unas horas con mucha hambre, diciendo, «¡Come! ¡Come!»